Lección 8. En un restaurante. 1. Reservando una mesa. Hola, buenos días. Restaurante El Gaucho. ¿En qué puedo servirle? Buenos días. Quiero reservar una mesa para 2 personas para mañana por la noche, por favor. ¿Para qué hora lo quiere? Para las 9. Está bien. ¿Me da su nombre y número de teléfono, por favor? Me llamo Minhyun Park y mi móvil es 010-9302-2960. Ya está. Gracias. A usted. 2. Pidiendo la comida. Buenas noches. ¿Tiene reservada la mesa? Sí, la tengo a nombre de Minhyun Park. Ah, sí. Por aquí. Les acompaño a la mesa. Gracias. Aquí, por favor. Pueden sentarse. Aquí tienen el menú. ¿Qué quieres comer, Juana? De primero, ensalada mixta. De segundo, un bistec. Es muy sabrosa la carne argentina que sirven en este restaurante. A mí me trae una sopa de mariscos y un pescado asado. ¿Y de beber? Una botella de vino, Marqués de Cáceres de cosecha 2007. Y una botella de agua mineral, por favor. 3. Pidiendo postre. Oiga, ¿qué tienen de postre? Tenemos helado, flan y frutas naturales con crema. A mí me gustan las fresas con crema. Yo no voy a tomar postre. Me trae un café con leche, por favor. Enseguida. 4. Para pagar. La cuenta, por favor. Sí, señor. Aquí tiene mi tarjeta de crédito. Y esto es para usted, de propina. Muchas gracias. A usted.